concha del barrio. Y aunque tenga apetito, todos me llaman Mabel. No, no soy un niño corriente. El mundo me ha hecho así. Yo al vigilante, todos suspiran por mí. Decirle a la Mabel que estamos muy contentos que se haya ganado su garbancito. Y la barra agradecida, sentí la barra. Muy bien.